Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 428, grabado el martes 9 de julio del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Rampage. Hello. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Creo, no sé, estoy seguro si está todavía por ahí el Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola. Ahí está. ¡Ey! ¿Se quedó después de la preproducción? Se quedó después de la prepro. Todavía habla. Señoras y señores, queremos agradecer a la masita de Behavior que se está restregando la caja del Sensei por todo su cuerpo. Su anatomía. Por toda su anatomía. Su anatomía. Ni le decimos a dónde se metió un huya. Por el anito mío, dice el tipo. Sí. Señoras y señores, la razón por la que está aquí es porque tenemos un equipo de productores ejecutivos que la están viendo todos. Y todos están de una forma bien atentos, un poco tiesos, un ambiente tenso. O sea, es rubia porque no sabía que cybernetic sex no se refería a agarrar la cajita, no, y hacer, no, eso. Pero eso fue el piripipi. Se fue de paso. Gracias a Dios, gracias a Dios que no dio. Estaba jugando con el joystick de todos uno. Ay, bájame el volumen a los audífonos. Ahí está, vamos. Ahí va. Thank you. Alright, señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de nuestros productores ejecutivos, equipo de productores ejecutivos en esta ocasión. Al sádico patrocinio. El sádico patrocinio de cada uno de ellos. Entiendo a Jamara, yo. Nuestro amigo Asdrúbal Jasso, que desde la semana pasada ya había puesto ahí su acostumbrado donativo, así que muchísimas gracias. Se aprecia mucho. Se agradece. Yes. También queremos agradecer de forma muy especial a nuestro amigo Javi Mora, que es la primera vez, creo yo, que él está echando la mano aquí con la producción del show. Y se tardó. Yes. Albert. Primera vez, ya no estás puteando. No, es que la demora. La donación demora. Alberto Deras también fue productor ejecutivo. Luis Ignacio Ballesteros, que ya tiene un... Está en la cúspide. Ya está en la cúspide. Ya le mandamos a hacer el letrerito así en acrílico para poner en la puerta. Ya tiene su silla y todo especial, sí, ahí con el nombre atrás. Sí, ya no está escrito con lápiz el rotulito. No, ya. Aquel tirro que lo íbamos despegando. Hoy es con tiza. No, o ya le dimos con un impresor láser. Así. Sí, sí. Ya. O ya con un Sharpie, porque ya no la vamos a borrar. Ya. Sí, no, ya quedó bien hechito. No llegaba láser, un matricial de 8 de 8 puntos, ni siquiera 16 o 17. Un Daisy Wilbur. Y también, señoras y señores, no podría faltar, no podría ser un show este de los comiquicos sin el gentil patrocinio de nuestro gran amigo del alma, Miguel. Ah, hasta es un gran relumbrón que se ve aquí. Sí, todos quedamos un poco luciados. Señoras y señores, gracias a nuestros productores ejecutivos, les recordamos, amigos, que usted también puede ser así, de igual de galán que ellos. Visite comicgeekos.com. Galán. Galán. Visite... ¡Ay, qué galán! Dice. Visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo. Con tal que esa cantidad sea arriba de 50 centavos de dólar. Sí. Por favor, arriba de 50 centavos de dólar, porque de lo contrario no vemos nada nosotros y todo se lo quedan nuestros amigos de PayPal. Y mira, ahí son 51 centavos, que nos queda un centavo, ¿no? Nos queda un centavo nosotros, sí. Ok. Pero te cobran. Ese centavo le quita la comisión. Sí. Ay, Dios. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con unas cuantas... Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas lo tiene para esta semana, señor? Los fans están gritando, queremos a Russell Crowe haciendo otra película de Superman. O sea, pero no una secuela. Quieren una precuela. Quieren una prequel. Oh, my God. Basado en Krypton. Y, ¿sabes? Yo me yo pagaría también por ver una película así. Sí, de las mejores partes bueno, de yo la creo que por la gran yo creo que por la gran mayoría de las películas ha pagado, Julio. Yeah. ¿Y el músico? Se paró. Se paró. Se acabó. Muy bien. Es que entró la maceta. Por esto, estábamos ocupando un programa nuevo. Que es un... Estábamos, me suena, player. Me sonó a desfile. Sí. Siento es que ese programa nuevo player. Tuyo como que... Como que... No responde. No responde. Como Rocola, bueno, no solo da mientras dura la peseta. No, no se preocupen, que seguimos nosotros confirmado, señor. ¿Con que grabe? El grabador sí está funcionando, es otro programa. Sí, cabal, o sea, esa es la noticia, es de que la Mara desearía que saliera en precuela. Después, hablando... O sea, yo podría entender por esa noticia que entonces la Mara no quiere ver Superman. Con que no sensei, tú que sos el mero mero Supermango de aquí. ¿Qué ondas? ¿Vos sí te entusiasmaría ver una película de Jor-El? Sí. Va, pero la pregunta es, si te dieran así como en una votación, va, ¿qué película quieres ver? ¿Una con Superman o una con Jor-El? Y solo podemos hacer una porque el presupuesto no alcanza. Sí, sí. ¿Cuál preferirás? A Superman. Ah, va, nice. ¿Y una de Favora? ¿Con la Lois Lane? También. ¿Que le hiciera el favor a quién? A la Lois. ¿A la Lois Lane? Croar. ¿Y una de Zod? No, o sea, no mires al Zod. No mires al Zod. Y eso. Perdón, pero a ver qué dijo el sensei. Se cortó. Ah, ya está mucho de día tardado. ¿Dónde va? Démosle ya. Ay, gracias no, a Dios logramos no hablar con el sensei. No podía hacer episodio. Sí, sí. Ahí está. Espera, que está. Dante, me aflige ver todos tus botoncitos ahí, todos grises. Pues sí, ¿qué decía sensei? Que les dejé un link a los muñequitos de Pacific Rim. Para el tema, pero. Para que lo vean. O sea, que hablaste como robot solenoide. Te lo voy a traducir. Dejó un link para los muñequitos de Pacific Rim para que lo vean antes de ver la película y se spoileen cuál es el diseño de los robots. ¡No! Mira, no sé qué es lo que más me aflige. Que me puedan spoilear Pacific Rim o que vos le hayas entendido lo que el sensei dijo. Es que ya hablan el mismo idioma. Mira, tuviste que hacer un downgrade de tu sistema operativo. No, para... después de trabajar tanto año en un call center, aprendí a interpretar lo que sea. Buena respuesta. Me conoces desde preparatoria. Uy, me verdad que no dijiste que desde muy atrás. Desde el 8 de julio te conozco. Oh my gosh. Ey, pasó, ¿verdad? Ya pasó el 8 sí, de julio. Sí, fue ayer. Sobrevivimos el 8 de julio. Sí. All right. A ver, ¿qué más? Tenemos noticia, calidad Wire Magazine. Ajá. Ya el primer arresto fue filmado en un Google Glass. ¿Arresto? Arresto. Un fulano que hace documentales dijo, hey, me los compré, ya me vinieron, voy a probar. A Google Glass. Salió a caminar con ellos y de repente se comenzaron a dar riata dos fulanos ahí en la acera y llegó la policía y los arrestó. De todo eso, el fulano estaba filmando, nadie se dio cuenta. Pero espérate, ¿ese Google Glass no es el Project? Sí, Project Google Glass. Sí, los Glass, ajá, Glass, así es. Los que son unos, como unos anteojos de mentira. Son como obvios. Sin sí, lentes. Sí, el Google Glass es el Google... Sí, el Google Glass. No, el Google Glass. Pues decía Google... ¡El Glass! Sí, eso. Solo que son glasses. Porque el de vidrio. Sí, así sí, perdón. Lapsus dundus. La gente ya está diciendo, y miren, se están volviendo poco a poco comunes. Y... Yo no sabía que ya estaban. Sí, pero solo está la versión para desarrolladores, que vale $1,500, creo yo. Hay una... Tenés y a ellos sí se los mandaron a tiempo. Sí, tenés que hacer casi que una... Eminencia, ¿verdad? No, una disertación y un essay de por qué tú sí mereces tener el Project Glass y que vas... Bueno, pero está bueno, porque no es como que te lo están vendiendo al público. Es para no, que el, lo que van a desarrollar... Voy a filmar arrestos. Que van a desarrollar software no, sí, para eso sí. o ver qué se puede hacer con el... O sea, que les gusta que filmó eso, lo que decía, no te lo había botado para acá, tuvieras en la calle. Bueno, puede ser, fíjate, porque supuestamente hay un montón de es un agreement bien chuca que tenés que firmar con ellos de las cosas que sí puedes hacer y que no puedes hacer con los lentes. Sí, no creo que sea tan dundo como. Incluyendo de que no los puedes revender. No los puedes regalar, no los puedes no sé cuántos. No los puede poner tu hermanito. No. Mira, ¿y a ustedes qué les parece eso? ¿Les parece como? Ey, me llama la atención. Unos a mí no, francamente, te soy sincero, no. A mí sí, fíjate. Me gustaría probarlos. A ver cómo se siente, a ver qué puedes hacer. No, es que no te sentas en ellos. No. Ellos se sientan en sí, sí. Aquí en tu nariz. Pero no me extraña que ya rápido van a sacar que botas privacidad y todas esas cosas. Ya salieron varios strip clubs que dicen, hey, prohibido inútiles. Entrar con Google Glass aquí, por la privacidad de nuestras bailarinas. Ok. Bueno, si sí, porque ellos todo lo que hacen es bien privado. Mucho la privacidad, todo lo que está bien privado. Ellos sabrán. Te soy sincero, que la única razón por la cual... No, eso no es un Google Glass. Yo veo bien, choco. Mira, no veo ni... No, si son tímidos. No tienen lentes, en realidad. Es solamente la... Pues sí, pero solo le pones dos lentecitos abajo y... Mira. No veo nada. Tengo que tocar. Tiene vidrio, mira. Tocándose los lentes. Lo que... La única razón por la cual a mí me llamaría la atención... Google Glass. Sí, proyectaron. Es que ya dijeron que no se... Y dijeron explícitamente, esa aplicación no la vamos a hacer porque infringe la privacidad de la gente. ¿Cuál? Es esa de que cuando vos ves a alguien te diga quién es. Ah. Porque yo soy malísimo con los nombres. O sea, yo tengo la memoria de pollo, la peor memoria para recordar. ¿Pero por qué infringe? Supuestamente eso no se puede hacer. Pero ponele, está bien porque... Ah, puta, una base de datos a donde esté. Pero si vos le decís a alguien... Hey, fulanito, espérate, te voy a dar una foto. Va. Y yo te tengo vos en mi base de datos, porque son de mis conocidos. Y aún así no me acuerdo de tu nombre. Ese es el problema que yo tengo. Sí, cada vez que venimos a grabar, bueno, vos sos. Sí. ¿Sí? Pico más. Adelante. Ay, mira, mi toma. Le pregunta al guardia. Y el gordo pelón. No, sean tan ridículos. Mira, vale, pues, espérate. Mira, ¿y quién, Chero, ¿quién es ese que vive entrando ahí? Espérate. Amigo. Quiero ver el carro. Ah, tico. El carro. Hablando de eso, empezó Top Gear, no sé si han visto el... Ya, el segundo, ya está, ya lo tengo, pero no lo he visto. Ya vi el primero, no he terminado el segundo. El segundo no está tan bueno. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? No sé, los segmentos no... Fíjate que el primero me gustó, pero sí sentí otra vez así como... me voy a hacer el loco. Cuando empezaron a hacer los artistas que llegaron para hacerlos, ¿no? Así yo sentí ahí como que puto... No, mira, yo solo porque los coletas estaban mal. Puta, sí, es que solo llegaron bueno. Pero... Puta, espérate que ya me acordé. No. Puta. Dios mío. No, es que... Lo siento. La que le gustó a Hammond. La que le gustó a Hammond. Ah, sí, está bien. Puta, sí. Está bien bonito. No, pero lo que te digo... Pero... O sea, ellos estaban siendo unos host mierdas en ese momento. Pero siempre lo han hecho así. Ajá, pero se notaba fingido. O sea, no era como que, puta, se igual, nos cayó esto, ¿verdad? Igual los choques que se hizo Jeremy Clarkson en el Toyota. Es que ese Toyota, él no iba a hacer mierda con... Se dedicó a hacerlo mierda. Yeah. Y qué casualidad que se le jodió justo a una cuadra de donde había un dealer donde lo pudiera cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, qué suerte. Sí, o sea... A mí se me por acá, Jutla. ¿Y de qué estábamos hablando? De Top Gear. Top Gear. No, yo digo... Ah, no, entonces la siguiente noticia... Top Gear es la tangente. No, la siguiente noticia es que... Es que Top Gear es la... Es que pasamos de Top Gear... No, porque yo nunca veo eso. Desde Google Glass... Sí, es que acordate que Top Gear es la serie no geeka, pero que siempre tiene tiempo en nuestro micrófono. Nuestra apretada agenda. Ok, Julio, ya no te volvemos a interrumpir. Mira, una vez... Te lo prometo. Star Trek, fanáticos tristes. Ajá. La Asociación Internacional de Astronomía denegó la petición de nombrar una de las nuevas lunas de Plutón como vulcano. ¡Qué pa! Entre los motivos que dieron es... ¡Debe ser un planeta! Que el nombre ya había sido utilizado para un hipotético planeta más cercano que Mercurio al Sol. Que después se descubrió que no existía. Entonces... Además, las prácticas... Espérense. Además, las prácticas indican que... Además, se llama Tatooine, puta. Que las lunas tienen que estar relacionadas en la mitología con el planeta al que está asociado. Se llama Endor. Plutón es el... Era el dios del subsuelo. Ajá. De los subterráneos. Y Vulcano era el dios del fuego y los volcanes. ¿Y no la luna? Entonces, ¿y la luna es dios de la Tierra? No, la luna es... ¿Cómo se llama? Selena. Selena. Ah, bien, chiquipamba. Caíste bajo. Sí, toma. Espérate, la que vos cantaste, ¿es de Selena Gómez? Es de Selena. Oh, no, es de la Selena de la grupera. Ah, ok. No de la Gómez. Así que las lunas al final se le van a llamar Kerberos, que es la versión de Cáncer. Kerberos, oh, sí, que. Sticks. Tira unos ositos. Sticks. Así que los que están bien contentos son los de Gato, Mr. Robato. De Sticks. Y por supuesto, William Shatner, que era quien estaba haciendo la campaña. Estaba medio molesto y publicó en Twitter su descontento. Su descontento diciendo frases muy célebres que no vale la pena reproducir en este medio. Es un día muy triste para la humanidad. Para la humanidad. Y finalmente ya publicaron también. ¿Cómo se llaman los que lo desnegaron? ¿Ah? La asociación. La NASA. De... ¡Con! Se llama. Ya tenemos market share de junio. Market share. Y los 10 cómics más vendidos fueron Superman Unchained, Desencadenado. Híjole. Y el número uno. Fíjate que ya salió, ya lo leyeron. ¿Y el Unchained no tiene nada que ver con Gods Among Us? ¿O es? No, este tiene que ver con... Es como Django Unchained, Django, pero con Superman. Es un Superman en la época del oeste. O sea que es esclavo y... Porque y un alemán lo compra y lo andan llevando. Ajá. La segunda posición es Batman Superman, número uno. Batman, ya comenzaron Superman a sacar el título de los dos juntitos. Con arte de Jay Lee. Y en la tercera, Batman 21. Le sigue la Era de Ultron 10, Era de Ultron 9, Justice League 21, Superior Spider-Man 11, el 12, All New X-Men 12 y en la décima, Kick-Ass, volumen 3, número 1. Ya comenzaron a publicarlo. ¿Tres? Volumen 3. Y no he leído el 2. Y con, gracias a que están los tres primeras posiciones de DC, las dos de, la de Superman, Batman, Superman y Batman, DC. Lograron mejorar su qué bien. Market share en cantidad de dinero ingresado. Tal vez así sean las películas. 29.5%. Tal vez así sean películas, ¿verdad? Contra 32 de Marvel. Aún así Marvel quedó un poquito arriba. Y en unidades vendidas, sí, Marvel se fue con el 38 y la DC con 32%. Mira, Superman Unchained vale $4.99, man. Eso le ayudó un montón a mejorar ingresos. Pero mes. Carísimo, yo no la voy a comprar aquí todavía. Comic Seal, papá. Sí, me voy a tocar Comic Seal. Mr. Torres, ayuda. $4.99 por un issue. ¿Superman? Y Superman. Mira. DC... $4.99 te compras una figura de Superman y haces así el cómic. Sí, sí, lo puedes. Te compras un traje y volás. Sí. Tírate ahí, ¿eh? Ah, pues decís una pijama con calzoncillo rojo. Volás brevemente, pero solo en dirección al suelo. Caes con estilo. La pregunta: ¿cuánto vale ahorita un cómic papel en una tienda? Varía en precio a $3 y $4. Más por tenerlo en el iPad. Nah. Un dólar más por comprar una versión que debía ser más barata. Cabal. Qué raro, ¿verdad? Mira, una noticia que está anunciando aquí que Fox tiene en desarrollo un episodio piloto para una adaptación de League of Extraordinary Gentlemen. ¡Ey! Esto sería aparte de la movie, o sea, nada que ver con mira, eso. Mira, y esa movie... No, no tiene nada que ver. Ni te acordás de ello. No, fíjate que... Esa es de las movies que yo cuando la fui a ver, no salí bravo. Sí, no, yo no, fíjate. Imputado. Y quizás porque nunca había leído el cómic y no tenía contra qué compararlo. No, es que también tenía... Ah, tenía sus pendejadas. Esa mierda. Podría funcionar, fíjate. Mira, solo que hay un problema. Aquel solo uno. Escritor, muy poquitos. Escritor y productor ejecutivo es Michael Green, el mismo de Green Lantern. No. El mismo escritor de Green Lantern. Entonces, solo que tal vez que no le den tanto, o sea, que lo filtren, ¿verdad? Así que sea, si se apega al material... Que saquen la regla de madera y cada vez que... ahí le echo más la culpa al director de la película Green Lantern que al escritor, fíjate. El director es el que hace y deshace a la hora, la verdad. Es verdad. Sí, los escritores valen chonga para Hollywood. Sí. All right. Otra cosa, espérate. Ajá. De que, no sé si habíamos anunciado antes, de que el Warner Brothers. No, espérate, antes de Superman. Antes de eso, con la Liga de la Justicia, que no es justicia, de los caballeros interesantes. Los caballeros. Excepto por la mina. Arrechos. La damisela, en desgracia. Sería mucho mejor que fuera producida en Inglaterra por la BBC, fíjate. Porque entonces, en vez de tratar de hacer la historia de 22 episodios, te darían unos 6 episodios al año, pero bien hecho. Y no tendrían a Tom Sawyer para tener un personaje americano ahí. O sea, ese Tom Sawyer... No salía en la miniserie original. Bueno, entonces Warner Brothers tenía un acuerdo con Legendary Pictures. Uh-huh. Legendary Pictures daba fondos, financiamiento para producir las películas y ellos escogían los proyectos. Okay. Al que querían financiar. Uh-huh. Entonces de ahí salieron varias películas como la de Dark Knight. Uh-huh. Esta última de Superman también tenía mucho que ver. Uh-huh. Escogían bien porque no se metieron Green Lantern. Okay. O sea, Green Lantern fue en otro. Fue otra mara. Okay. Entonces, ese acuerdo ya terminó. Uy. Con Man of Steel. Ajá. Fue la última movie. Uh-huh. Entonces, Legendary ahora ya se desliga de Warner y queda en libertad de hacer proyectos para el que él quiera. Podría ser Warner, podría ser... Ah, pero ya es como free agent. Ya puede hacer... Uh-huh. Entonces, igual, Warner queda a la libertad de escoger a alguien para tener no tal vez... Porque ellos, los de Legendary, retenían bastante control creativo de las movies. Okay. Y a la hora de hacerlas. Entonces, ahora podrían... ¿Cuáles de las malas, de las así que fueron flops, hizo Legendary? Uy, no sé, tenía que ver. Okay. O sea, una investigación exhaustiva. Que no lo voy a hacer. Entonces, parece que ahora al partner que están buscando es Dune Entertainment, que es una subsidiaria de Dune Capital. Software. Y que ellos cofinanciaron Avatar de James Cameron. Porque pisto tienen, pues. Sí. Y parece que están dando 400 millones de financiamiento. Que se podrían ocupar para la siguiente película de DC, Man of Steel. Me imagino que por ahí van a ir empezando los proyectos para la Liga de la Justicia. Porque DC, de Batman, después de Man of Steel, ellos no han como tomado una posición, no una decisión de decir, viene otra de Man of Steel, viene... Fíjate que no han dado un mapa así como la Marvel, que ajá. Marvel ya sabemos que viene Guardián de la Galaxia, Thor 1, Thor 2... Fíjate, Wolverine ya va a ser, vea. Wolverine ya va a ser. ¿Es agosto o noviembre? No, ya va a ser. ¿Agosto ya? Agosto, ok. Sí, ya va a ser. Mira, entonces... Legendary sí participó en la producción de las películas de Batman. Así no, que sí, si eso dijo. No sí. es... Uy, no, la que dijo que no participó fue en la de... Pues, Ah, no, ahí está. Uf. All right, seguimos. Para aprovechar, a meter la cuchara ahí. Estaba leyendo ahorita que la BBC ha confirmado que con un estudio canadiense están haciendo un research en Nuevo México por un proyecto de 5 meses para encontrar el lugar donde enterraron en el septiembre del 83 todos los juegos de E.T. de Atari que aplastaron y todo. Para un documental que lo tienen que lanzar para el 30 aniversario de ese evento. Ay, dicen. Solo visto en el blog. Ey, mira, pero Legendary. Yo, fíjate que hay veces que así. No me refiero. Mira. Solo a vos. Pero hay alguien que manda así noticias y yo. No, mejor yo ya no les digo. Ya estaba en el blog. No, pero ya van dos. Yo no entiendo. Posteamos una vez al día, a lo mucho. No es como de Chive, de que si te perdés un día, puta, pasás rescoleando mil artículos. No, ¿verdad? Tenés que perder el día libre. Ajá. Pero. Tico, es que no nos lee. O sea, ¿qué es lo que no entendés? Yo esperaría que por lo menos aquí, los aquí presentes. Vaya. Yo admito que no he leído. Yo entré. Eso pasó hace como 3 meses. Yo entré al blog una vez esta semana porque Omar Man prometió poner los links que nos habían mandado para unos cómics. Y fíjate unos que, web, es que no le dijimos que era pero de veras y no lo hizo. Dos veces se lo dijimos de veras. Sí. Y ahí yo quería hacer mi tarea porque nos habían mandado el compañero de España. Ah, sí. Y discúlpame, no lo leí por eso, pero si Omar me hace la campaña, la otra semana te hago un review hasta magnífico. Vamos a mandarlo. Typeado a cuál mandarlo. Ponelo en el blog. Toda la gente que nos escucha quiere leer eso. Por eso. O sea, por eso lo mandan, pues, para que lo pongamos en el enlace y le demos hits. Y se hagan famosos. Tienes razón. Anyways, continuamos con el... Para, box office. Adelante, ¿cómo? Al fin voy a hablar. Votemos para ver si adivinamos cuál fue la número 1. Ya la puse en el blog. La número 5, World War Z. Esa hizo 18 millones en su... ¿Cuál fin de semana? ¿Segundo o tercero? Sería tercer fin de semana. Ya lleva ¿Cuánto hizo? Perdón. 18. Ya lleva 158 en Estados Unidos. No lleva mucho. De 190 que costó. Pero en el mundo ya lleva. En el mundo sí, ya lleva. Ya pasó. Pero ya está yendo bien. Sí, ¿no? Y realmente, como dijimos la semana pasada, es buena. Para película de zombie. Sí, sí, sí. Yo la disfruté bastante. La número 4, Monsters University, la ha ganado. Bueno. Hizo 19 millones, ya lleva 216. ¿Y con menos semanas? Con 3 semanas, siempre. Lo mismo. Sí, debutaron la misma semana. La número 3, The Heat. ¿De Heat? Sandra Bullock y la gorda, así que sí, sí, saltátela. Sí, sí, así es. Pero esa película no existe. Costó ha hecho dinero. 20 millones en hacerla y ya lleva 90, así que vamos a tener... 10 millones fueron lo que dieron de alta a la gorda. Costó 43 y ya lleva 86. No, o sea, es que esas películas, si les pegan ese tipo de películas, que no cuesta relativamente nada hacerlas comparado con una que tenga efecto especial, puta, es un hitazo. Pues, pero la cosa es... disculpame. Que hicieran, aquí no se interrumpe a la gente. Sí. Que hicieran películas así, low budget, ¿cachai? Uh-huh. Pero que fueran buenas, por lo menos, o sea... Y como la que era buena. Kevin Smith. Antes mira, lo que pasa es que hacen películas buenas, low budget, pero no nos gustan. No, hay una que se hizo buenísima. La número 2, uno de los debuts de la semana, es The Lone Ranger. ¡Pobrecito! Pero que empezó pero el que no le 3 fue tan, de julio. No le fue tan mal. Sí, no. Sí, le fue tan. Fue el número 2. Fue bastante mal. O sea, no fue flop. Costó 215 millones. ¿Y cuánto hizo? Hizo 29. Wow. O sea, te estoy diciendo que sí le fue bien mal. No, mira, esta debutó el 3 de julio, aprovechando el fin de semana largo. Por eso es miércoles. Espérate. Si hizo tan poquito pisto y está en el segundo puesto. No, espérate. Es que en total, lo que lleva recaudado hasta ahora son 48 millones. Los 29 son del fin de semana. Ajá. Entonces, lleva 48 millones de 215 que costó. La Mara dice flop. No, sí. No y que estoy de acuerdo. Pero lo que yo te digo quiere decir que una de dos. O las películas 3, 4 para abajo son una reverenda mierda que ya no hicieron nada para que este esté en segundo. O la primera pegado una requete contra taleguiada. Mira, la World War Z, Monster University, ya es tercera semana, van por 20 millones, que es respetable para la tercera semana. The Heat hizo 24, pero ya vimos lo que costó. Sí. Uh-huh. Hizo la mitad de su recaudación en este fin de semana pasado. Y es su segunda semana. Pero ese número incluye es todo el fin de semana largo, no solo el fin de semana para compararlo con los anteriores. 48 millones es todo el fin de semana largo. Fin de semana largo. Ahora, el otro debut, que la fuimos a ver, por cierto, Despicable Me 2. Ajá. Esa hizo 83 millones. En 3 días. En 3 días. Esa no en 5 hizo, ¿lo tenés ahí? En 5 hizo 143 millones. Superando. Costó 76. O sea, ya recuperó en su debut. Ya recuperó. O sea, va a haber Despicable Me 3. Va a haber definitivamente. Uh-huh. Yeah. Y va a haber una solo de los Minions. Sí, es que está bueno. Démosle ya. Espérate, antes de eso. Ajá. El llanero con solitaria. Ajá. Reviews no, lo que he leído no han sido buenos. Lo que está leyendo. Los reviews es una mierda. La mira, ¿qué dicen? No, lo que estaba leyendo son las implicaciones financieras. Le están comparando con John Carter de Marte. Au. O sea, un gran au para Disney. Que, o sea, cierto, que puede ser buena, pues ¿qué, todavía. ¿Qué recordando? Sí, recordando, o sea, sí. John Carter, a mí me gustó. A mí también me gustó. Pero fue un flop. Disney tuvo que declarar pérdidas de 200 millones por esa película. Sí. Entonces hoy están esperando que con la solitaria y de Disney también. Como, de Disney también, como 150 millones. Y ahí no pueden alegar que mercadeo nada, ¿no? Porque tienen a Johnny Depp. Sí. O sea, dijeron, vamos a recrear Piratas del Caribe con esta fórmula mágica. Uh-huh. Y con Bruckheimer, ¿cómo es? Sí, Jerry Bruckheimer. Bruckheimer la hizo. Sí. Entonces, es el mismo equipo de Pirata fue el quien la hizo. Pero entonces, fíjate que yo siento que esa no le hicieron ni propaganda. A mí se me había olvidado que venía. A mí también. Yo sí la tenía presente, fíjate. Pero bueno. Es que no lees el blog. El tema es que con esa pérdida a Disney no le hace cosquillas solo porque le fue muy bien con Iron Man. Y con Monsters University. Entonces, no los libros. No es lo que esperaban, pero los libros no se van a pérdidas. O sea, no nos tenemos que afligir que van a quebrar y que ya no va a haber Star Wars. No hay que afligirse. Okay. Y lo que va a pasar es que ellos estaban tratando de crear otra franquicia al estilo piratas y no les pegó con el oeste y el llanero. Entonces, se van a tener que dedicar a sacar más les de pegó Marvel, por los dientes. Más de Pixar y más de Star Wars. Pero, lo único que... Tienen que darse algo de chance de experimentar contenido también. ¿Contenido pues. Original? Sí. No, y se ve dar el lujo, más pues. Difícil que lo saquen a futuro. A no ser que experimenten, pero no gastan 250 millones en el experimento. Cosa, que esos 200 hubieran servido para cuatro películas. ¿Cuánto les habrá costado, trayendo a dinero presente, la primera de Piratas del Caribe? No creo que hayan eso. Este es un proyecto en el que le vamos a meter. Fíjate que no. Sino porque esa película, me acuerdo que la fuimos a ver, y creo que hicimos el comentario aquí en el show, que fue una sorpresa. O sea, no, que la fuimos a ver. Yo creo que no teníamos show aún para entonces. Ya. Bueno, pero lo mencionamos. O sea, no puede que lo hayamos mencionado años después de ver la película. Okay. Pero eso lo sí mencionamos de que la fuimos a ver así como, ah, pues veamos esta película. Y que pues ya fue una sorpresa. ¿Qué? Sí, fue en el 2003. Espérate, ¿qué dice? Hace 10 años, sí, ¿no? La película original de Piratas del Caribe hizo más de 70 millones. Ajustando por la inflación, eso hace 93 millones. ¿Hizo? ¿Y cuánto les habrá, eso, pero cuánto les habrá costado? Costado, no sé. Bueno, pero... Pero esa duró bastante. Espérate, sí. aquí creo que lo tengo. Box office, estimado 140 millones. Opening weekend, gross. ¿Al principio estaba? No decía. Fíjate, gross. Fíjate, no solo ingresos. Bueno. No dice aquí cuánto fue que costó. Okay, bueno. Olvídalo. Pero mira, si fue un éxito, tuvo que haber costado menos de lo que ganó. O sea, está budget. Ah, perdón. Y usted, el primero, no estaba. Budhead. 140 millones, entonces. Ese es el director Budhead. Sí, no, sí, le metieron plata. Sí, sí, le metieron bastante, porque hace 10 años no se compara con 250. Bueno, ustedes van a hablar de los Minions. Mira, no creo que demos spoiler, o sea, no es necesario dar spoiler. Mala, para la película está buenísima. Está chistosa, es de esas de que si por algún motivo no te da gracia la payasada que están haciendo los Minions enfrente de la pantalla, mírate a los 18 que están atrás, así haciendo cualquier mierda, y te va a caer de la risa igual, ¿verdad? Porque están haciendo cualquier pendejada. Te lo digo sinceramente. Incluso la que vimos la semana pasada, la de Monsters, no, hace dos semanas, la de Monsters tenía años. Pues es que yo no me paré de reír en toda la película. Sí. O sea, todas las escenas tienen algo por lo que te estás cagando de la risa. Y no solo los Minions, o sea, toda la mara hace algo. Toda la mara hace algo. Las niñitas están ahí haciendo sus payasadas también. Pero me gusta que en esta reconocieron que los que se robaron la película, o sea, pasaron, fueron los Minions, y sí, dijeron, pongamos más a estos chavos. Y eso para mí es un éxito. Ponele ciertas cosas que va, el tico hizo los comentarios ahí cuando estábamos viéndolo en el cine. Uh-huh. Acerca de cosas que iban a pasar, cosas bien predecibles, que no las voy a decir para no spoilearla. Y efectivamente sucedieron, pues, o sea, la historia... Es que tampoco es aquella historia perfecta, o sea, tiene sus cosas que son predecibles. Y pero es que te vale bien, porque esa es la cosa. Cagada de la risa. La historia... La primera. Sí, más. La trama. No, a mi manera de ver, te digo, en películas así animadas, esta para mí está sumamente arriba de cualquier otra. Es que fíjate que la trama toma un papel bien secundario. Porque vos lo que estás viendo es una payasada tras chiste, más in-joke. Uh-huh. O sea, constantemente son chistes y graciosos. O sea, genuinamente chistes que sí te dan risa. O sea, que sí te hacen cosquillas en el lugar perfecto. Y eso que hasta tembló y la mano le valió ver. Esa, mira, y fue un temblor de 5.9 grados en un cine con una plétora de bichitos. Y yo dije, aquí yo... Y va a sentir que todos los Minions me pasan encima. Y yo me acuerdo que solo les dije, ya, tranquilos. Y otra mara, pues, o sea, no solo yo. Estaba en 3D. No. Y paró y después, No. Y mira, yo vi que Mara se levantó y pasó. Es que después del temblor se fue alguna gente. No, ¿sabes? Y yo vi que se pararon así, que en las gradas, yo vi que había gente. Pero como la película siguió, sí, la Mara se volvió a sentar. Al final, cuando salimos, no fue como que puta que paloma el temblor, sino que puta que cagada de la risa también. Ah, por cierto, el temblor, ¿verdad? Sí, sí. Me acordaba que había temblado. Sí, sí. No, y tembló fuerte, fue feo. Sí, fue fuerte. Sí, de 5.9 en la costa. Sí, sí. Uh-huh. sintió. Ya, ya. O sea, son de esos tipos. 5.9 le dan a la película. No. Wow. Son de la escala recta. Son de esos temblores. La escala recta. La escala recta de Mickey. ¿Cómo era? No, no era tan recta porque era así. En la Mercalli. Ahora en la Mercalli. Bueno, estamos en Mercalli. Entonces, a ver, Brito Man, ¿cuánto puntaje le das a este? 5. 5. 5. Tico Man. Sí, 5 está bueno. Yo también le doy 5 puntos. O sea, íbamos a lo que fuimos, a ver una comedia y esa mierda no me paré de reír. Está muy bueno. Sí, igual. Mira, yo no sé qué me daba más risa, si la película o la risa del Brito. Es que el Brito se... Yo no me paraba de reír. Estaba, pero... Que salieron los minions en armadura a verguear a los... Es que estuvo bueno. Bueno. Mira, pero es que hacían cosas los minions. Así cuando... No es spoiler. Que se están pegando una gran hartada y todos así estaban haciendo sin mierda. Y que llega el jefe... Y después sigue cantando. ¡Ey, fulanito, venite! Y que cantando, bueno, ¿sabes qué canción era? Pero canción. Los chones. La canción del final. La de los chones. Los chones. Ay, como que era karaoke de... Video de karaoke, así, con los chinitos en la playa, así. Cagada la risa. No, es así... Ahora, véanla, está. El doctor Nefario yéndose de. Pero esto va a tomar un. todo despacito. Ah, sí, y Rocket tiene un punto excelente. Al final, mientras pasan los créditos, que están ellos siempre virgueando en 3D, ¿verdad? Uh-huh. Sacando algo de la pantalla. Cuando sacan esas burbujas, sí. Chica, increíble. No, buena movie. Buena, no buena. No se la pierdan. Pregunta, ¿la vieron en 3D? Sí. ¿Vale, ¿se disfruta? ¿Vale la pena? Yo digo que sí. Partes hay unas partes cortas donde, hey, 3D, qué bien. Pero realmente no. Pero es que solo por ver los créditos al final. Para eso. Sí, eso vale la pena verlo en 3D. Es que está bien chivo eso. Bueno, yo iba a decir que muy caro eso, pues, solo por el final, pero me estaba acordando que casi me toca pagar el cine otra vez. El Tico Man botó suelto. Es que yo venía de comer, entonces en la bolsa llevaba el voucher y el ticket. Ya me ha pasado. Sí, un verbo de papel. Entonces, me da el ticket de la entrada del cine. Y antes del cine, yo, puta, este verbo de papel en la bolsa, lo voy a botar. Lo boté cuando llego a la cola para entrar. Ey, también boté el ticket. ¡Toma! Pero mira, bueno, lo peor que me dice fue puta, boté el ticket. Y yo, ay, va a entrar tarde. Y yo, puta, es tu problema, hasta pero ya está peligroso. ¿Y qué pasó? ¿Y entonces? ¿Y entonces me dejaron pasar? No poder volver a comprar. Me dejaron pasar porque dijo, no, o sea, intercedieron, o sea, iba en secuencia los asientos. Entonces, los asientos eran del. Sí, pero yo creo que ahí 6, tuviste suerte. Sí, al porque bueno, otro puta. Sí, no de bueno. Era como que del 6 al 13 y el que hacía falta era el 9. Ajá. Entonces le dijimos, mira, yo tengo este, él viene con nosotros, yo le doy la 109, pero no votó el ticket. la 109. Bueno, pásale, ¿qué no hay 109 asiento? Si se acuerda de qué número de asiento era, no hay problema, dijo el chero. El de A3. Ah, hundiste mi noche. Y solo nos metimos al cine y ves el supervisor así viéndolo. Y lo despide así. Oh, para, se me va la mierda. Llorando afuera todo. Segundo bolo. Despido de cines por culpa de los Nico. Ahora. Él fue el primero. Señoras y señores, continuamos. Este no le puso el dedo aún su gerente. De una vez. Supervisor. Supervisor. Le pusiste el dedo. A tu cuñado. ¿A dónde se lo pusiste el dedo? No, pues que esa fue para. No sé, para el Señor de los Anillos. El estreno de los Señor de los Anillos. El estreno mundial. Sí, que no empezaba la movie. Sí, y la pusieron en comenzada. Sí, eso sí. ¡Wow! Así, que le hicieron que la le hiciste que la retrocedieran y la pusieron en no, la hice. La hicimos. All right. Buenísimo. Bueno, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este episodio con un review. Un review del Ouya. ¡Ouya! Del Ouya. ¿Qué te pasó? Los chones. La cancioncita de los niños. La de los chones. Bien trajeadito. Es de las flores, así. Y la pose del Ouya también. Bueno. No, me rellena la película. Rampage nos hombre, trajo. Hombre, Dale Omar, vos lo probaste con Rampage. El pico. Sí. O sea, y que sea bueno, vamos a repetir. Más objetivo. Vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos. El Ouya, nuestras impresiones. Es una consola bien pequeña, o sea, en realidad sorprendentemente pequeña. Tiene un procesador Tegra, que es, en realidad es un procesador casi que de celular, ¿verdad? Sí. ¿Tiene un celular sin función de celular? ¿Dónde no puedes llamar? Sí. Tiene una entrada, perdón, una salida HDMI, una entrada Ethernet para cable de red, para el power, un USB y... ¡Ah, tiene para power! Y un mini USB o micro USB. Ya. Yeah. Que me imagino este es para cargarlo o es para... A saber. Bueno. Y el interfaz es bien bonito, ¿verdad? Cuando lo encendés por primera vez. Sentí que tardó un poquito en arrancar, no sé si... Se tardó un poquitín en cargar, pero francamente estos aparatos, una vez ya lo tenés encendido, no es como que lo estés reboteando cada rato, ¿verdad? No tiene mucho consumo de poder. O sea, no tiene memoria interna. Bueno, o sea, mira, sí, tiene 8 GB de memoria interna, pero no pero te es cansa, estado sólido. Pues sí, no es un disquito. ¿Cómo lo encendés? Con el botón de arriba. Ah, eso es el botón. Ok, sí. Ya. Yeah. ¿Esa cosa que se apacha? Ese botón. No, es que no aparece. Sí. Esto que dice, pero press lo puedes, here, lo button. Hacer. Julio vino tarde, no lo vi. Lo puedes encender desde... Tuviste suerte. Lo puedes encender desde... La verdad que sí. Lo puedes encender desde el control. Nunca le he probado encender desde el control. Okay. Y para la Mara, para que se lo imaginen, es un cubo. Es una caja de 10 centímetros de lado, de arista, básicamente. Es chiquito, pero me sorprende que digan que es un microprocesador de... teléfono. Un Tegra 3. Ajá. Básicamente Tegra 3. Lo que tiene es el CPU de teléfono más, me imagino, un Android, el sistema operativo Android tiene. Y una piedra ahí adentro. Y los procesadores necesarios para sacar la salida de video HDMI. Sí. Eso es como lo extra. Bueno, sí, adentro puedes, teléfono, lo puedes abrir y sacar también y poner un Raspberry Pi. Mini, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, los Samsung tienen HDMI. Pero creo que vamos a repetir las principales quejas de la Mara, que ahorita por lo menos, hay como muchos juegos. De los juegos que vimos un como remake de Final Fantasy 3. Pero ya no con gráficas 2D, sino que en 3D, que estaba bonito, porque era bien caricaturesco, entonces no se notaba así como que, oh, qué feo. De ahí vimos un juego que sí estaba horrible, estaba bien feo, de una babosa matando ratas gigantes y no sé qué, pero así como que la habían diseñado así. Y todo super era mal dibujado. Y esas las adquirís todos los polígonos en la tienda del... Uy. Es que el Uya tiene su tienda, el Uya Store. Que esa parte la Android Store. La idea de estos tipos es que si tú vas a publicar un juego, tú tenés que dar algún demo o algo gratis antes de que lo vendas. Esa es la idea. ¿Y la tienda cuántos juegos tiene ya disponibles? Tiene como 150 y tantos juegos ahorita. No es poquito para pero lanzamiento. Pero tenés 4 juegos buenos, 150 pésimos. Vamos a 154. Mira, ya, 154. Ahí está Marte, gracias, en el chat, diciendo que él también se compró el Uya, pero que todavía no le llega. Todavía lo puede cancelar. Ese fue otro problema. Si tú ayudaste a esta gente del Uya en el Kickstarter, se suponía que te tenían que haber mandado la consola antes de julio, antes de que fuera retail. Te la han comprado julio, menos. Antes de que saliera retail. Y todavía hay gente todavía está esperando a que le lleven su Uya. Y fíjate qué raro, si vos te, por lo menos ahora en la tarde, que yo chequeé en Amazon, te dice disponible, pero puede que tome un día más de procesamiento. O sea, como que sí, comprarla y te la mandamos, pues. Pero raro que no se la hayan mandado a los... Es que ahí sí es problema de logística de la gente de Uya, que alocaron demasiadas unidades a Amazon, tal vez, y no se dieron prioridad al retail y a los Kickstarter. Y ese tal vez tenían problemas de flujo de efectivo, de que, bueno, no, y necesitamos que la marca nos pague y todo esto. Y más que... Depende, según lo que estabas contando ahorita en la preproducción. O sea, yo me imaginaba, o sea, que si vos los habías apoyado dándoles tu dinero así a ciegas, ¿verdad? Sí, yo creo en usted, que por lo menos te lo iban a dar quizás un poco más barato, ¿verdad? Bueno. Si no, va, está bien, miren, no se los vamos a dar más barato porque necesitamos las bolas, pero se los vamos a mandar. Antes. Que eso, meses antes, pues va a haber pues. En teoría tenía que haber llegado a todo el mundo en mayo, la consola, ¿no? Sí, entonces eso ya no es problema de logística. Ahí porque de mayo a julio no es que se atrasó de HL. No, lo que dice, lo que dicen los de Uya es, la tipa esta. No, si es que nosotros se los dimos a DHL, ellos no lo mandaron. Mm. Perdón, pero si ellos saben cómo funciona DHL, es problema de ellos que no planificaron bien la logística. Al final la marca es la que quedó mal. Bueno, anyways. Espérate, ¿cuánto cuesta? $99. ¿Y los juegos? Depende del juego. No, contale, pero rango, contale. ¿Qué rango de precios? Bueno, ahorita bajas el demo de Final Fantasy III. Ajá. Está bonito, está chido. No ves el precio de los juegos en la Luya Store. Entonces decís, ah, lo voy a comprar. ¡Pum! $15. Final Fantasy III. O sea, pero, es bien emocionante eso de que irá a costar $3 o 100. Pero espérate, no sé. ¿Es hasta el momento que sí lo compro o cuando decís? Hasta el momento que sí lo voy a comprar te dan el precio. Sí, pero, todavía tenés chance de arrepentirte. O sea, eso es para mí, es, tenían que habértelo puesto en el momento que lo bajás con su precio de todo. Claro. Sí, porque eso es... Ahora, te soy sincero, de los juegos que nosotros vimos ahí... ¿Vimos como habían, cinco juegos? Como cinco juegos. Habían unos que son obviamente juegos para tableta o para celular. De esos de los que el muñequito va corriendo y vos tenés que hacer ciertos gestos para que él brinque o se agache. Esos endless running, ¿verdad? Y que vos decís, este juego está desperdiciado en una consola. O sea, este no es un juego de consola que estoy haciendo yo jugando esta babosa aquí. En el control eso. Usas un botón. Básicamente. Tenés una consola palomísica. El control de la consola está bastante bonito. Por ahí se quejaban de la calidad. Es que se siente... Se siente un poco flimsy, pero tiene un touchpad en el centro. No, es hace de caso que estás viendo el del Xbox. Solo que esa parte del frente es touch, fíjate. Esa parte en medio de... Eso es touch. Touch también. Entonces ahí puedes mover un mouse. Tiene un mouse. Le están criticando, yo no lo vi en lo que probaste, de que los triggers son aguados, tienen cierto delay. Sí. Los triggers tienen delay. Yo lo probé aquí y no lo sentí, pues, pero... Pero es que depende del juego. Me imagino que depende del juego. Porque es el juego que estoy en el crono o algo. Fíjate que la pelea respondía bien. Todavía tenemos 2 minutos, 3 minutos. La mayoría de las quejas que yo he leído de la mara que le ha dado un mal review, siento que son cosas que con un upgrade las pueden corregir, las pueden mejorar. Es que esa impresión me ha dejado ahorita, de que vaya ahorita... Hay pocos juegos, y los juegos que hay, la mayoría son mara que en su garage, ¡ey! Que me vino Luya y ya, aquí está mi juego. ¿Verdad? O sea que no están muy pulidos, están medio feos. Pero aparte de eso. Tico, yo no veo muy probable, muy factible. Que saque mejor. Que saque mejor porque el procesador simplemente no te da para eso. No, pero estaba ese juego tipo Gears of War que estamos ahí, que estaba decente. Sí, no, ese no se veía mal, pero te soy sincero. Grand Theft Auto, yo creo que esta es una consola que tiene un mercado bien característico y creo que bien grande. Porque hay un montón de gente que le gustan los juegos retros. Yo en lo personal, nada. Entonces... Ahí pueden por eso es que yo sé que hay un montón de gente que le gusta cargar emuladores y eso y los emuladores eso. ¿Están en la tienda de Luya? Sí, pero hay una cosa que ahorita que estás hablando de los juegos retro emuladores me acordé que a mí sinceramente no me gustó desde el principio. Tú encendés el Luya, abrís tu cuenta y te obliga a que metas una tarjeta de crédito. Ah, es cierto, me había mencionado. De entrada, o sea, no puedes accesar a Luya si no metes una tarjeta de crédito o si no tienes una tarjeta prepago. Fíjate que eso es eso y más, acaso, más lo que vos decís, que el precio no te lo dan hasta el último momento. Ahora, imagínate, yo lo siento como una jugarreta sucia. Sí. Para que te equivoques y, hijo de puta, lo compré y no me di cuenta. Sí, fíjate, porque por eso, esa impresión me da. Tú venís y le decís, le das a tu niño la consola de $99 en vez de pagar 400 y no sé cuánto por Nintendo. Y con la tarjeta, ya vas a empezar a ver niños que compran $400. Y otra cosa. Otra cosa que yo también, por ejemplo, por lo menos el Play 3, lo ocupo también como para ver películas. Probamos una 720, un episodio de televisión del Doctor Who 720 y rendió. Sí, sí. O sea, pero, se vio, pero choppy. Se veía. Pero lo probamos en un... Desde una USB. En un sideload. No lo probamos en una aplicación oficial de Luya, sino que cargamos... Pues no legal, pero no ilegalmente, no, el Xbox Media Center en el Luya. No, y acuérdate que puede ser que sea un XBMC que no está optimizado es para, alfa. Para el chip, el Tegra 3. Es el XBMC alfa para Android. Siguiendo eso. Ahorita ponerle que es la primera versión que sale, va a haber problemas. esperaría que mejorara un poco, que después una selección de juegos un poco mejor, tal vez no a nivel de los mejores de Xbox, mejores de, sino que un nivel así tranquilo. Pero también con todos estos problemas que han tenido, siento que por ser los primeros en abrir terreno en esta, en este mercado, eso puede que les afecte, porque son los primeros los que se hagan los dientes, así con todo este tipo de problemas. Y como mencionaba Rampage, ya vienen competidores que tienen una oferta un poquito, que se ve un poquito mejor. El Project Mojo. Ajá, ese que decías que es un Android, que ese es Android Android. O sea que ahí te metes a la cuenta de Android, sí, te bajas un juego para Android, pero es que ya está todo ese juego, de librería nuevo, de juegos ahí. Ahí donde yo llego otra vez ahí a la tengo misma otro cosa. Punto yo. Que, es que los juegos para Android sí, pero están hechos para otro interfaz, o sea, un interfaz touch. Y fíjate que... Pantalla. Y ahí yo tengo algo mayor, que no sé realmente cómo va a funcionar. Ojalá que les funcione bien. Pero yo siento que vaya, todos esos juegos Android se han hecho extremadamente popular para que el niño esté jugando en el teléfono. Para que el niño ande en la calle, vaya niño, en vez de que esté jodiendo, vaya, el papá le da el teléfono, le da una su tableta y ahí está el bicho jodiendo. Claro. No lo veo sentado en una consola a ese mercado. Ahí es donde el Mojo ataca, porque el Mojo dice, ok, yo tengo mi juego en mi teléfono Android y llego a mi casa, lo sigo jugando en la consola. Sí, pero y lo sigo jugando. Pero imagínate vos como idea de lo que querían hacer el Vita. Imagínate vos como papá. O sea, ¿para qué le vas a comprar a tu hijo una consola aunque el precio está muy bueno, $99? Sí. Si es más fácil decir, no, puta mono, ¿para qué vas a gastar más? Seguirlo jugando en el teléfono. ¿Verdad? Entonces, por eso es que te digo que no sé realmente cómo se les va a mover ese mercado. Ojalá que se les mueva bien. Es un mercado nuevo, realmente de ver qué pasa. Sí. Mira, ojalá que les vaya bien de veras, pero yo sí soy de la idea de que ya vamos a llegar ya voy a llegar a la tele. Puchica. No, mejor juego un P4. Sí. Eso es lo que te digo. ¿Para qué puchica voy a estar con un Uya de... No, o sea, yo no me voy a llegar a mi casa y me voy a poner Xbox mi Play 3, mi Play 4 y me voy a poner a jugar Angry Birds. Sí, cabrón. Mejor me siento en el teléfono y juego a Angry Birds. Bueno, se nos pasó el tiempo, nos pasamos 2 minutos. No, señoras y señores, pero nosotros también tenemos en esta semana preparado para ustedes... ¿El qué? ¿El qué? La... Ese programa, el programa nuevo. Ese no, gato este es no sabe tocar. lo estás tocando en el Uya. En el Uya. Señoras y señores, vamos a hablar de Dungeons and Dragons. Bueno, mejor dicho, Tico nos va a hablar acerca de Dungeons and Dragons. Ah, pues lo mejor. Y el que propuso el tema. Eso, lo propuso. El de los panes. Sí, sí. No, yo como buen jefe, ¿verdad? Jugué Dungeons and Dragons, me acuerdo, y fue como que una experiencia bien extraña, porque no entendí la mayor parte. ¿Qué es esto de Dungeons? Bien rápido. ¿Qué es esto de Dungeons? Sí. Yo también. ¿Qué es esta aberración? Aunque fíjate que yo estuve seriamente pensando en eso que acabas de decir, si existen o no los dragones, justamente anoche. What the hell are you talking about? Es que estaba viendo un documental. No, de anguilas eléctricas. Ajá. O sea que realmente estaban, y que unas anguilas eléctricas que habían matado no sé cuántas personas porque generan unos voltajes. Y yo, espérate, ¿realmente electricidad? Y me dijeron, sí. Puta, se ve el programa y a huevo generan electricidad. Entonces yo digo, momento. O sea, ¿vos pensabas que le decían anguilas eléctricas de cariño? No, porque daba algo. No, porque eran hiperactivas. Porque eran azul eléctrico. Así como cuando te golpeas el codo, que decía, ay, me agarró electricidad, que daba algún efecto que parecía. Eso es lo que yo tenía en la mente. Okay. Entonces digo, ok. Te pegaba en el codo. Dije, puta, te dio un pulso. Ay, la chapita. Ah, chipito. Ay, estaba chico. Se metía ya por atrás con tanto pulso que sentías la electricidad. Estamos hablando en serio aquí, yo ve. Entonces, yo digo, si hay un animal que puede generar electricidad, actual electricity. O sea, como esos ratones que están en la... ¿Y quién quita que en vez de... ¿Y quién quita que en vez de que se tire un pedo por el culo, se lo tire por la boca y le salga metano y genere electricidad? ¡Puta, tira fuego, cabrón! Por la... Bueno, mira, cosas más raras en el mundo animal. Sí. Esta semana descubrieron una especie de papalota. Entonces, si lo tira que por ahí, tira, ya no se llama boca, se tiene otro nombre. Que pues tira... Si es que no tiene fuego por la boca, pero tira fuego por el culo. No, espérate, hay una especie de papalota que tira pulsos sónicos por los genitales. ¿Ah? para confundir a los murciélagos, porque los murciélagos son los que se los comen. Entonces está el murciélago, pi, pi, pi, pi, pi, pi, así, el radarcito que tiene. Entonces como con la campana. O sea, diling, diling, diling, diling. Hasta como el Despicable Me, así hasta el escándalo. Y entonces los vampiros, ¡hue puta! ¡Ah! ¡What the fuck! Pues sí, entonces te digo, tenés los dos, tenés ya ahí metano y electricidad, genera fuego. Es que no viste el vuelo de los dragones. Por eso, de eso me acordé cuando vi eso, exactamente. Pero bueno. No, y también hay otro, hay una especie como de shrimp, ¿cómo se llama? Camarón. Un camarón. Que las tenacitas. Cuando ve un, así, un enemigo o algo así, cierra las tenazas tan rápido que crea un shockwave. Que los así como Batman. Una onda de choque. Ajá. Bueno, pero estamos hablando de Dungeons and Dragons. Sí. No, hablamos de esto. Tira los dados y mira si lo que creado dice es cierto. Creado por Brubaker. Pues sí, pero entonces mira, yo la única vez que jugué Dungeons and Dragons, yo creo que Rampers tenía como 4 años, no sé si te acordás. Es que de mi papel me era aburrido. Es que eso, o sea, no sé si eso realmente era lo que voy, pero... Era un librito que era como un starter. Era un librito rojo. El starter kit. No, ese libro era... No, es la libreta negra. Entonces yo sentí que... A mí me confunde cuando... Porque yo sentí que... Que el juego era bien como... O sea, vamos leyendo el libro y eso es lo que vamos haciendo. Es que ese es el libro starter que te daba la primera aventura. Para que el Dungeon Master supiera cómo viera una aventura y cómo los otros jugadores... O sea, que en las otras aventuras el Dungeon Master sí se va inventando las mierdas. Es correcto, que, porque tiene la guía. Es que Dungeons and Dragons es un role-playing game, pero realmente lo que introdujo este chavo, que se llama Gary Gygax, que es el co-creador, es un sistema de reglas para que vos generes tus propias aventuras. Entonces, venden una infinidad de escenarios, como tipo el que hablaban en Ready Player One, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Que la primera pista estaba en la Tumba de los Horrores. Que ese es tumba de los horrores uno de los historias. Es un suplemento de Dungeons and Dragons. Donde... Pero si vos te lo vas inventando, ¿cómo es que te pueden vender un escenario? No, es que, no, es, que es la cosa. Para que no, si tú no quieres inventarte una aventura, tus escenarios son... como las reglas de un mundo ya preestablecido para que tú hagas una aventura. O sea, vos usas las reglas básicas que te da Dungeons and Dragons y te venden este librito donde te dicen, ah, bueno, usted entra un calabozo y te ya está en el mapa y qué monstruos hay y qué no sé qué. Pero siempre estás usando las reglas de Dungeons and Dragons como... O sea, sabiendo que si tiras un 16, ¿qué significa? Y que, bueno, te das con duro con un monstruo, necesitas tanto para matarlo, y así esta es la probabilidad de pegarle, si tú... Pero podrías hacer una historia scratch. Agarras los primeros 3 párrafos del escenario y después te vas por donde vos querás. Incluso... O sea, si eso quiere el Dungeon Master. Pues. Ya. Incluso creo que la tercera o cuarta reglas ya traen la regla D20... que te permiten agarrar de otros juegos que no son Dungeons and Dragons, por ejemplo, Robotech. El Monopoly. O los de Dreamfall 9, los de Heavy Gears y todos, y poder combinarlos dentro de un estándar de reglas. Mm-hmm. Bueno, claro, puedes tener Baritex peleando contra el Estrella de la Muerte, pues, y se podría hacer. Hablando del buenísimo desarrollo de la historia, sale que en la adolescencia de este Gary Gygax, él era fan de juegos de guerra y miniatura. Que son de esas como figuritas como de metal, así de plomo. Como Risk, soldaditos de plomo. Soldaditos de plomo, como así. Warhammer. Pintaditos. Y que en esos, ellos simulaban batallas. Uh-huh. Entonces. Él consumara. Pero esta época de que nadie se había todavía imaginado en voy a hacer un dragón, ¿verdad? Sino que vos simulabas la batalla de Gettysburg. No, pero juegos tipo Risk o Aliados y el Eje, recordando al Sensei. Ni siquiera eso, sino no existían en esa época. El juego era bien divertido. Pero esa era la idea. Estrategia militar era, ¿no? Correcto. Entonces, en ese esquema, pues él se reunía con su madre y jugaban así de guerra y todo. Y eso que dice que hasta, por ahí vi un artículo, que hasta usaban cuetillos así chiquititos. Ay, para simular la explosión, así, va. Después de graduarse, ya se hizo fan de juegos de estrategia. Ya le daba pena. Sí, ya invitaba a la novia. Mira. Y eso es lo que pasa así. Sí. Bueno, entonces... Y eso es lo que me ibas a enseñar cuando me dijiste que me ibas a enseñar tu soldado. El del casquito rojo. Sí, míralo. Y así pintadito rojo. Bueno, la figurita, sí. Bueno, entonces ya se hizo fan de juegos de estrategia, incluyendo Diplomacy. Que ese lo jugábamos en, la, en high school. Y ese era de... De diplomacia. Diplomacia. Pero era de juego de tablero. Era un juego de tablero, era un mapa de Europa. Y realmente las peleas no eran... las reglas de la pelea eran bien simples. O sea, si tenías superioridad numérica, ganabas automáticamente. Sí. Entonces, el enfoque del juego era que vos ibas con los demás jugadores y mira, hagamos una alianza aquí para joder a este. 5 minutos para el siguiente turno. Entonces, vos venías y te ibas con cada quien hablando y haciendo tu trabajo. O sea, que querías. Y después tenías que escribir en un papel tus órdenes de qué ibas a hacer con tus tropas. Pero vos ya habías hecho con este un trato para que él te ayudara para tal cosa, pero si aquel hacía el trato con este, te podían frenar. A la hora de empezar a leer todas las órdenes de que había puesto cada quien, ahí te dabas cuenta de quién te había metido el cuchillo por la espalda y quién te había... o quién había sido tu aliado. Ah, que vos así, bien, bien confiado. ¡Ay, está mi orden! Y después, ¡pah, cerota! Sí. Traicionaste. Y bien divertido jugar con Robbie Palomo, el de Cerebusca. Sí. Ah, que era personal. Ese, o sea, eso, ponerle que jugábamos un sábado. Llegaba el lunes a la escuela. O sea, perro, o sea, todavía no te hablaba. Yo, ¿cómo me traicionaste? Me robaste Moscú, maldito. No suena como un juego que yo me había encontrado, bueno, entonces, divertido. Él jugaba eso y estaba bien metido en eso porque hasta jugaba por correo con la Mara. Uh-huh. Así, el juego se presta para eso. Tonto, sería email, vea. También otro juego era Gettysburg. Ambos juegos los vendía la empresa Avalon Hill. Por cierto, el juego Gettysburg tomó la inspiración para las hojas de juego hexagonales que se ocupaban bastante para Dungeons and Dragons eventualmente. Vea que era un grid así, era una, no cuadrícula, sino que era... ¿Es un grid hexagonal? Un grid hexagonal para hacer los mapas de los distintos grados. Entonces, ese juego utilizaba ese esquema. Pero él ocupó eso como inspiración y compraba a esa misma compañía las hojas hexagonales, pero en blanco. Uh-huh. Se involucró bastante con los clubes de fans de esa época, que habían, sorprendentemente, para diplomas, si vas a creer. Y creó su propia liga, que se llamaba la Federación Internacional de Wargaming. Esto fue en 1967. O sea, ahí todavía no había inventado Dungeons & Dragons. No había inventado Dungeons & Dragons. ¿60 o 70? 67. Había nacido. Entonces, con esta asimiló... Yo ya andaba en los huevos de mi tata. Esta asimiló los clubs del área donde vivía. Vivía por Lake Geneva, que no sé dónde queda. Ni idea. Cerca de Génova. Sí, por ahí. Y, al ladito. Pon ahí Google Maps. Y entonces él promovía actividades de juegos de guerra. Así, básicamente, anunciaba a todos sus miembros, juego en la casa de fulanito. A todos sus miembros. Que... <Sí. risa> Huevo derecho. ¿Por qué no la juega a la izquierda, maldito? Porque atrás está mierda, maldito. ¿Por qué te agarras esa gaveta? Entonces, eventualmente... ¡Ay, viene el ataque del zipper! Eventualmente, con toda esa mara... No, Wisconsin. En Wisconsin. Ya ves que te dije. Ya. Organizó en 1968. ¡Las camisetas de Maitro! Sí, ese Gygax. Es el creador. ¡Pat! Ahí se dibujaban los mapas. De ahí sacaba los monstruos para. Eso se fumaba. Bueno, entonces en 1968 él organizó la primera. No, ya partió al gran juego del más allá. Sí. Espero que no haya llevado la camiseta. Rol, falló su rol de vida. Sí. Bueno, en 1968 organizó la primera convención. No, pero mira qué chivo que le hacen Wikipedia. ¿Qué es? Él fue escritor y diseñador de juego. Envidia. Eso sí, bueno. La primera convención es de Lake Geneva, que se llama la Gen Con, que todavía, por eso que todavía hacen esa convención. Fue en la segunda convención que hizo. En 1968, que conoció a Dave Arneson, que era miembro de toda esta federación de Wargaming, uh-huh. Y que fue el co-creador de Dungeons and Dragons. Entonces, ahí para 1971, este chavo estaba trabajando en otras cosas, pero seguía metido con esto de los juegos y creó un juego de guerra en miniaturas que se llamaba Chainmail, que siempre era así como... sets de reglas para combate, pero para combate figuritas, así como que regía... ¿Ya no era recreación de alguna batalla? Siempre eran recreaciones de batallas, pero batallas medievales. Yeah. Entonces siempre daba así como que vaya, esta es la tabla de daño y esta es las probabilidades. O sea, ya tenía la base de lo que es Dungeons & Dragons. Pero a ese setting medieval le hizo un adendo. O sea, dijo, va, chivo, este es para batallas medievales. Si ustedes quieren zampar ahí dragones, orcos y otras criaturas, aquí está este set de reglas. Pues aquí están todas las estadísticas y bla, bla. Va, dense verga. Entonces la Mara lo agarró y empezó a usarlo. Es un juego que no sé, creo que todavía existe. No sé. No sé. Claro. Pero mientras hablas, yo lo aquí también. Pero lo sacó y va. Mira si Amazon lo vende. Entonces la Mara empezó a adoptarlo y a jugar, incluyendo este Dave Arneson. Entonces, este chamaco, a ese juego de Chainmail le hizo su propia... Adendum. Su propio adendo, o sea, creó sus propias reglas, que llamó Blackmoor. Entonces, a ese adendo le introdujo conceptos como la experiencia, puntos de experiencia, los puntos de vida de los personajes, le iba subiendo nivel. Ya no lo venden, hasta el 85 lo produjeron. Ah, ok, ok. Pues si todavía tienen uno de esos, pues son... millonarios ya. Los puntos de vida, nivel de personaje, bla, bla. Entonces, en 1972 se reunió con Gygax y le dijo, hey, mira, tu juego Chainmail, mira, yo le hice estas modificaciones. Mira qué vergüenza. Y le empezó a demostrar y el otro, oh my god. Entonces, fue ahí que dijo, hey, tiene potencial. Hay mercado. Entonces, como que juntó varias cosas, ¿va? Juntó el grid hexagonal de Gettysburg. Consiguió esos dados. Los dados raros esos. Ajá, que los encontró en un catálogo. Un catálogo de suministros escolares. I don't know. Entonces, compró de eso y dijo, vamos a ocupar de estos para el juego. Que él fue, gracias a él fue que esos dados se asociaron a juegos. Sí, sí, pero es que mira. Espérate, paréntesis. O sea, ya existía un dado de 20 y ya existía el dado triangular. Pero. Wow. En el juego, ¿se ocupan esos dados o necesitas solo, digamos, el de 20? No, se ocupan los dados. ¿Por qué tenés que tirar? O sea, si, depende. Por las probabilidades. Es que depende de... Sí, ya, depende si es... Depende de 1, 3, del arma, o... depende de tus habilidades, depende si es magia, depende del monstruo, depende un montón de cosas. Claro. ¿Qué dados vas a usar? Ah, las reglas te dicen, o sea, vos sos un nivel tanto, tu ataque es... da tanto de vida contra este otro monstruo, entonces ocupa este dado. Uh-huh. Incluso tenés que el dado porcentual, el dado de daño, los dados de no sé qué. Complicado. Los dados de la maquinaria. ¿Qué? Bueno, deja ver. Espérate, un comentario ahí. Ah. Lo otro interesante que... El otro concepto que ellos crearon y introdujeron a este tipo de juego es que antes... las batallas eran a nivel de ejércitos. Batallones sí, completos sí. Que movían en el tablero. Esto crearon la idea de no, hoy vamos a mover personajes en forma individual. Entonces ya no estás hablando de un ejército que controlas, sino que tú vas a controlar a una entidad. Y era cooperativo, porque cada jugador forma parte de una sola banda que está dentro de la aventura. Y todos van justo. Un equipo. Super amigos. Justice League of America. Y entonces, había un cyborg. Sí. Entonces, era el que invitaban que primera vez que jugaba. El Red Shirt. Sí. Pero dale vos. Y lo otro factor que les gustó mucho es que los jugadores podían quedar su personaje y lo podían ir haciendo crecer a medida que jugaban juegos sucesivos. Cada juego se le conoce como una aventura y una serie de aventuras, si las puedes unir juntas, crean una sesión o módulo. Creo que una sesión. Son sesiones de juego las que haces. Esa pelea del sensei contra Darth Maul fue un sueño tuyo, pero hay cuando vos lo contaste, yo me hice esa imagen aquí que yo a veces hasta pienso que yo soy el que tuvo ese sueño. Todos lo hemos tenido. Bueno, pues sí. Vale, entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí, los dados. Bueno, ya parece... Ya juntando todo ese montón de reglas y adendos y cosas así, vinieron ellos y desarrollaron las nuevas reglas ya de entrada en un setting de fantasía. Esto ya estamos hablando de que van a ser un juego donde hay magos, hay guerreros, y nacaputes, y hechizos y toda mierda. Entonces, trataron de vender el esquema a varias compañías de juego establecidas, pero nadie la quiso. Entonces dijeron, bueno, nosotros la vamos a publicar. Entonces Gygax creó la... ¿Cómo se llama? TSR, pero las... Tactical Studies Rules. Esa mierda. Entonces... No, yo pensé que se... Ellos se habían asociado a ellos, no sabía que la habían creado. Sí, ellos la crearon. Entonces, él y otro chamaco que se llama Don Kay, que era parte de los de su federación, empezaron, dieron el financiamiento inicial y se jalaron otro chavo que se llama Brian Bloom. Entre los, cada quien dio $1,000 de financiamiento inicial. Y con eso ya produjeron los primeros panfletos. Porque era básicamente un folleto que tenían que imprimir y imprimir. Qué chivatada formar tu propia compañía de esa forma. En base a eso. Y en base a un juego que... Bueno, pero creo que ya tenían su mercado. Ya sabían, sí. Bueno, empezando por todos estos clubes que tenemos aquí, a ellos se los damos, sabemos que vamos a vender. Entonces empezaron con 1,000 copias de ese juego. Oficialmente salió en 1973 en una convención en Inglaterra. Ah, no, perdón. Salió primera vez en 1973, pero ya la versión oficial a la venta fue en el año siguiente, en el 74, cuando yo nací. Y vendieron rápidamente las primeras 1,000 copias. Entonces, aparte de eso, la compañía TSR publicaba una revista donde promocionaba el mismo juego y entre otras cosas. Y aparte de eso, también vendía los suplementos, ya los módulos de dungeons y mapas y toda mierda. Entonces, lastimosamente, en el 75, muere Don Kay, que estaba joven, tenía 36 años. Muere de infarto. ¡Puta! Sí, ¿no? Muere de infarto. Y la esposa parece que era medio pelada. Dice que... Ella lo mató. Tal vez. Porque dicen de que después que murió, llegó todas las cosas relacionadas a TSR y a Dungeons and Dragons y todo, y se las dejó en el patio de enfrente de la casa de Gygax. O sea, ni siquiera, hey, pim, pim, aquí están tus cosas, sino que solo, plum, ahí están. Entonces dijo, no, vale verga, no, con esta no podemos hacer negocio. Pero cuando murió no había dejado herencia como para decir, hey, las acciones pasan a fulano, sino que murió y ni modo, pasan a la esposa. Y Gygax no tenía dinero como para comprarlas y él mantener el control, sino que los que mantuvieron control, o sea, porque compraron todas esas acciones, eran Brian Bloom y su hermano, que eventualmente él las compró. Entonces, eso le llevó a problemas, ya adelantándonos a la historia de esta, porque en el 85, como no tenía el poder mayoritario de su propia empresa que había fundado, la terminó perdiendo. Ah, qué yuca. Sale que él estaba en otras ondas y tenía los Bloom así de jefes. Estaban perdiendo dinero, realmente no estaban manejando bien la empresa. Entonces él regresó y bueno, y empezó a decir, miren, ustedes no sirven, váyanse. Y lo que hicieron fue que vendieron las acciones a la business manager, a la gerente de negocios que había llevado el tipo para tratar de rescatar la empresa. Entonces esta chava nueva, básicamente se hizo la accionista mayoritaria de un solo. Y ella fue la que hizo y deshizo, y al final dijo el otro, nada, me voy, y le vendió las acciones a ella, las de él, y salud, dijo. Y le quedó toda la chava. Le quedó toda la chava. Así que... Imagino que ella ya salió el segundo libro, el tercer libro de reglas y todo eso. Este es el 85, 86, entonces ya había salido... Ya había salido Advanced Dungeons and Dragons, que ese salió en el 77, que es un... set de nuevos de reglas que ya incorporaban cambios que habían habido entre el 74 que salió el original y el 77. Pero fíjate que desde ese momento, cuando comienzan a desarrollar la versión Advanced, cuando tenían más, es cuando ya el concepto lo tenían mal porque no estaba coordinado internamente. Gygax comienza a desarrollar el Advanced, el ADD. Y las reglas son más complicadas, pero no es como agregando, creciendo sobre la versión original, sino que comienza a cambiar las reglas. Sí. Y al mismo tiempo sigue el editor de la versión original y no le hace caso, no se ponen de acuerdo y camina por otro sentido. Y de repente tenés dos versiones del juego que son diferentes y no son compatibles una con otra. Correcto. Porque no sé en cuál de eso, pero llegaron a una regla, pero ya estamos hablando de las 3.5, que hasta dependía de cuántos objetos tú llevaras y tus pesos, y el peso era la cantidad de pasos que tú podías hacer en el día. O sea, ya era... Suena como lógico. No, pues sí, pero ya era como que en un juego donde ya venías de las reglas 1, donde tenías un montón de libertad para ciertas cosas y solo el dado te decía si sí o no lo hacías, ya tenés que hacer el cálculo de distancia. Ya era trabajo. Ya era demasiado trabajo. Ya no era divertido. Pero fíjate, dice aquí que con Advanced Dungeons and Dragons lo que hicieron es que en vez de hacer un solo folleto de reglas, tenías tres distintos. Que uno era el de Dungeon Master. Y el que era el que le decía al Dungeon Master cómo debía organizar las aventuras y cómo calcular los daños y mierda así. El libro de reglas general, que se te decía cómo jugar, y el Monster Manual, que era todas las criaturas que te podías encontrar dentro del juego y contar las estadísticas y daños y hit points y todo el mierda. Espérate, antes que sigas, vos que lo jugaste, Rampage. De verdad era divertido ser el Master, Dungeon Master. Nunca jugué como Dungeon Master. Pero la persona con la que jugabas, ¿se divertía o era? Bueno, hoy no te toca a vos. Y nosotros hicimos unas medio modificaciones de las primeras reglas, de las básicas. Entonces, el papel del Dungeon Master era fregarnos a nosotros. Puta. O sea, era, nosotros tenemos una aventura, tenemos el objetivo, sabemos quién es el malo, y tenemos que ver cómo llegamos a él y entonces el objetivo de él era hacer todo lo posible para que no hiciéramos la aventura, matarnos. Entonces nuestro papel era hacer todo lo posible de encontrarle alguna forma a este tipo para poder seguir avanzando. Entonces se hizo bien competitivo. Eran juegos bien cortos, 15 minutos y ya todos estaban muertos. No, o sea, tuvimos una aventura de casi 3 meses, continuando la misma aventura, con situaciones bien interesantes. Me mataron un personaje, viene yo y le pregunto, mira, entrar al instalador de cable, chico. No, puedo ocupar puedo hacer un minotauro. Y el chavo, ¿y cómo se hace? Aquí está el libro, aquí va, y la regla va, y creé un minotauro. Pero me dijo así, lo haces con la condición que lo llamé caracolito. Va, no quiero jugar con el minotauro. You're the master. Entonces, master, o sea, ¿qué le puedo decir? O sea, él pone la regla. Seguro que te dijo, lo haces, pero con la condición que te pongas de culito. No. Okay. Ponete cara culito. Logramos, para hacer la historia, pongo la cara en el culito. Llegamos al último, el gran general Clamat le había puesto él. Mi minotauro, por cómo tiraron los dados, tenía fuerza de 18, destreza de 18, podía manejar una two-handed sword, y esta espada que había conseguido, le daba plus de ataque, un montón de cosas. Era un minotauro el boss. Pero era tonto, ¿no? Su inteligencia era bien baja y todo, era bien yuga manejar el personaje. La cosa es que llegamos donde este tipo, el general, uno de sus magos, tiró un hechizo para inmovilizar animales. Claro, yo perdí como 5 turnos, pero yo decía, el minotauro no es un animal. Voy a empezar a buscar en el libro de monstruos y logré encontrar que el hechizo no era válido para el minotauro. O sea, que él me hizo algo que no estaba correcto. Entonces me le dio un plus más al ataque. Pues sí, decía que te había puesto de culito. Posición total. Me le dio un plus al ataque el minotauro. Ah, chido, tiré el dado, golpe de 20, porcentaje de que le iba a dar el golpe 100. ¡Pum! Da el golpe. ¿Qué hizo el tipo? Y eso sí no nos llevó a nosotros después. Sé que escapó el general. O sea, salió huyendo y no sé qué. El golpe le cortó un brazo y que salió y no sé qué. Meses después de que terminamos la aventura, porque ya no pudimos seguir jugando, encontramos las notas. Había matado al malo. De un solo golpe. Pero no lo quiso aceptar. Y lo huyó. O sea, eso es lo yuca. Digo, qué culero. Así, él no siguió con las reglas. Pero era parte, la idea era divertirnos más y seguir la aventura y desde todo. Entonces no se habla. No, sí se seguimos hablando y todo. Bueno, People to kill. Después de eso, otras cosas que agregaron fueron clases de personaje como bardo, ilusionista y ranger, que solo habían aparecido en revistas y suplementos. También introdujo la onda de alineación, y si sos lawful, neutral, chaotic. Todo eso, chaotic, si sos evil o good. Chaotic evil, chaotic good, neutral evil. Toda esa escala de moralidad lo introduce ahí. Pone nuevos monstruos. Y bueno. Y el Dungeon Master te puede penalizar si vos decís que sos un neutral good y tus acciones que estás haciendo van en contra del neutral good. Él te puede penalizar y moverte a neutral evil o chaotic evil. Porque tú tenés que seguir la lógica de los personajes. Ok. Tenés que seguir el rol, básicamente. Correcto. Bueno, entonces ya introdujeron eso y desde entonces esa ha sido la base bajo la cual se ha regido el juego. Siempre van sacando actualizaciones a las reglas, nuevos personajes, nuevos monstruos. Pero no cambios tan drásticos, sino que sí actualizaciones. Creo que se mantiene el sistema. Para el 1980, las ventas habían alcanzado 8.5 millones de dólares. Y había generado algo de controversia por acusaciones que había recibido de parte de otros grupos que acusaban a esto como puerta al satanismo. Ah, de hippies, de seguro. Yo me acuerdo que también se dieron un par de casos de niños o adolescentes, no sé, que tenían personajes que ya bien desarrollados y de repente se los mataban. Uh-huh. Y que parece que un bichito hasta se había suicidado. Mira, estaba leyendo un par de casos de esos. Uno era un chamaco que se llamaba James Egbert, que ese desapareció de la universidad donde él estaba. Puta universidad, o sea. Ajá, ya estaba mayor. Uh-huh. Lo habían visto entrando unos túneles de mantenimiento y ahí se perdió. Entonces, de mantenimiento. Ah, de la universidad, no sé. Entonces. Subterráneo. Sí, sí. Sí, no, túneles con techo abierto. Al aire libre. La cosa es que en unos túneles de mantenimiento se había perdido. No son túneles, son grietas. Llamaron un detective. O sea, cuando vas por ahí, pasas por 5 grietas. Llamaron a un detective y parece que el detective sabía que el tipo jugaba Dungeons & Dragons, entonces él se inventó la teoría. Ah, tal vez él estaba haciendo fue pelazón de él. Un live action que en vez de entrar a un dungeon entró a estos túneles. Entonces él reportó ¿cómo eso. ¿Cómo se llaman eso? Los live action roleplay, LARP. LARP. Entonces le dijo a la prensa eso y la prensa, bicho se echó yo. Y era la teoría del hijo puta. La teoría del hijo puta. Entonces, al final resultó que el tipo este ya tenía depresión desde hace tiempo y fue a esos túneles a suicidarse. Pero no necesariamente por el juego. No necesariamente por el juego y no tuvo éxito. Entonces, cuando no se pudo suicidar. ¿Qué quedó vivo? Quedó vivo. Entonces, ya no quiso volver a la casa, sino que se huyó y se fue a otro pueblo y ahí estaba. Pues entonces, eventualmente ya murió. No, estoy muerto. No estoy muerto, creo que me manda mis dados de daño, señor. Y después si había salir. Otro de un... antes de que sigas, esa historia la se basó en una película. Hicieron la película que se llamaba Maces and Monsters, la de Tom Hanks. Como Laberintos y Monstruos. Una con Tom Hanks. Es una película de televisión y aquí la pasaron, yo la vi cuando la vi anunciada que decían Laberintos y Monstruos. ¡Ey! Esa película debe estar bien buena, ¿verdad? Es mitología. Y comienza y el tipo desequilibrado en la universidad con problemas que se va a esconder a cabal a esos túneles en la universidad y qué aburrido. O sea, la película al final les hostigue como drama. ¿Con Tom Hanks? Más o menos. La cosa es que aparte de eso había un chamaco que se suicidó. Entonces la mamá, que se llama Patricia Pulling, hizo una sociedad que era en contra de Dungeons and Dragons. Y esta chava fue la que empezó a sacar como panfletos y publicidad y salían los noticieros diciendo que mire que esto es una puerta al satanismo. El hijo jugaba Dungeons and Dragons, entonces ella, cuando el tipo se suicidó, dijo, fue por el juego. Entonces empezó a decir que esto es una, es para reclutar para satanismo, que no sé qué, que por culpa de esto incitan al suicidio, que un montón de cosas. Que eventualmente el tipo, el Gygax, tuvo que salir hasta en 60 minutos para defender su 60 minutos. Su obra. Su juego. Bueno, pero fue tanta la influencia de esas acusaciones que en la segunda edición del juego, del manual de monstruos, sacaron todas las referencias a demonios. Porque si los eran criaturas, eran monstruos que tenían. Y también eliminaron varias ilustraciones donde salían monstruos femeninos con los pechos descubiertos. Porque decían que los acusaron también de... Pornografía. De ser de pornografía, por eso. Entonces sacaba, estaba la Succubus y ya la borraron del arte. No le hicieron tan Succubus. Bueno, entonces ya hablamos un poco de cómo se juega. Básicamente está el Dungeon Master, que es el... No está dentro de del grupo de jugadores que están en los calabozos o lo que sea, sino que es el que está ideándose o creando el escenario, dando las, como que la situación, el local, los obstáculos, el que planea todo eso. Y están los jugadores que escogen su personaje en base a las características que ellos deseen y van así. Tiran los dados para ver su destreza, su habilidad, su un montón de cosas. Ah. Entonces, lo que sí tuvo este juego es que fue como que el primero, o por lo menos el más popular, de los role-playing de papel y lápiz. Los pen and papers, le dice. Que a su vez tuvo una gran influencia en juegos de computadora y otros juegos que fueron saliendo, que también de papel y lápiz, que ya salieron clones de Dungeons and Dragons, y eventualmente, como había marca que quería jugar en el espacio, digamos, ciencia ficción, no fantasía, entonces otra gente creó sistemas de reglas para poder incorporar cualquier tipo de historia a un juego de role-playing, ¿verdad? Entonces, como de Heavy Gear. Cabal. Entonces ya a la hora que salieron los juegos de en computadora, ya tenías como que, bueno, la computadora es la que se encarga de ser como el Dungeon Master. O sea, la computadora tiene los mapas, la computadora tiene los monstruos y el cálculo de cuánto por probabilidad para éxito de ataque y todo eso. Entonces ahí ya estás hablando de Ultima, de Bard's Tale, Wasteland, Final Fantasy, todos los Fallout, World of Warcraft, o sea, todo de ahí salió, pues. Y todo juego que subas nivel, que ganas experiencia, que vas subiendo habilidades, que escoges rasgos de personaje, todo eso, ahí viene, pues, ahí empezó. ¿Ves? Así que la influencia que tiene es increíble. Solo en juegos, si así hablas de todo el mercado que se ha hecho alrededor de Dungeons and Dragons, en juegos de video, sí, un montón. En novelas. Buenos y malos. En novelas, está hasta la serie la caricatura de Dungeons and Dragons. Era horrible. Yo la veía. La veía bastante. Esa va a ser horrible. La veía un montón. Tenía buenos episodios, pero... Es que al mago nunca le salía nada. No, pero tenía episodios... El caballero era... No, o sea... Es que el caballero era el pato. Ese era el... el que llevaba la contraria siempre y que llevaba humillado. Pero había episodios puntuales que sí, como que se salían de la misma fórmula de la caricatura y que eran bastante buenos. Había uno que dijeron, no, hoy vamos a matar al malo. No me acuerdo. No le quiero volver a ver. No, dijeron, puta, este malo nos viene jodiendo, lo vamos a acabar. Y que yo creía que era el último episodio de la serie, pero no, era uno de los dos y medio, no sé qué pasó. La cosa es que se fueron allá, el malo se llama Avenger, era un como demonio así todo raro. Y tenía un rival que era un dragón de 5 cabezas que se llamaba Tiamat. Que cada vez que aparecía, puta, con el Avenger se va a merga. Entonces, él dice, bueno, vamos a acabar este chavo, vamos a buscar a Tiamat para que nos ayude. Puta, entonces se dan verga así que los ponen en contra de entre ellos y ya cuando están hecho mierda Avenger, puta, lo tienen que ya lo van a ejecutar, pues. No, sí, unos episodios buenos. Esa serie no terminó, tenía un episodio final donde iban a poder volver a su casa al final. Y era de Hanna-Barbera, ¿verdad? No. Animación... Es que parecía como que era de Scooby-Doo la animación. No, es que la hacía una compañía coreana la animación. No era... Toei o algo así, okay. No me acuerdo. Es que Toei es la de Godzilla. No era la de He-Man, ¿verdad? No, Filmation, no. Filmation, no era Filmation. No, ellos... No sé. Mira, mientras... Yo juraba que era de Hanna-Barbera. El Guy Gax tomó un montón de mitología prestada de todos lados. La mitología básica es... La de dragones es como conocimiento general. Era todos lados, pero animación introdujo... japonesa, Toy. Era Toy. Toy, okay. lo de Godzilla. Toy. Sí, pero no era gringa, no era Scooby, ¿no? Entonces... No poner a Hanna-Barbera. ¿Y la película del Dungeons & Dragons? Muy mal. No la vi, fíjate. Lo único bueno de ella es que salió un Beholder, pero es mala. Y... ¿Sí? Entonces, él tomó también prestado del mundo del Señor de los Anillos. Sí, orcos, halflings. Tomó hobbits. Mira, los orcos ya existían previos, pero tomó hobbits, ents y Balrog. Entonces, los dueños de los derechos del Señor de los Anillos lo amenazaron con llevarlo a juicio, porque no podía ocupar esos personajes, porque estaban con derechos de autor. Entonces, él los mantuvo, pero les cambió el nombre a las razas. Así es como en los libros del Dungeons and Dragons, de repente lees que hay unos halflings como medianos, lo puedes traducir, y yo cuando lo leí decía, bueno, ¿y estos qué son? Porque no te los describen bien. Y yo me los imaginaba como hobbits, y sí, eran los hobbits. Y también los Ents los mantienes, les cambió el nombre, unos seres tipo árboles gigantes, y también el Balrog haciéndola un demonio tipo 3, algo así, ese lo simplificó bastante el nombre, algo bien genérico. Pero porque lo habían amenazado en no utilizar los términos originales. Pero así, él agarró parejo de todos lados. Que era como fan, casi, entonces. Por eso agarraba de todos lados. Él trabajó directamente con la caricatura, por cierto. O sea que todas esas historias feas que vas a decir. O sea, pero que... Él tenía aprobación de libreto. Pero es que eran los personajes los que no... sobre todo el unicornio. Ni me acordaba que estaba ese unicornio. En el 97 prácticamente llegó a bancarrota la compañía TSR. Yeah. Así que la compró Wizard of the Coast, que era una... si no me equivoco, ellos se especializaban en juegos de cartas. No sé qué más hacían entonces Wizard of the Coast. Así que ellos se encargaron de crear y lanzar la tercera edición del juego en el año 2000. Ahí era todo complicado. Lo interesante es que con la nueva administración dijeron, babosada de tener dos versiones del juego, la básica y la avanzada. Entonces, hagamos una sola. Una sola. Entonces ya no hay dos productos diferentes, unificaron e hicieron como una de las mayores revisiones a las reglas del juego entonces. Vale, entonces, lástima, no tuvimos más tiempo porque sí podíamos hablar bastante. Yo tenía el juego de computadora, el Dark Sun. Sí, que lo jugué también, es bueno. Eye of the Beholder era buenísimo también. También jugué otro, creo que se llama Dragonlance para la PC, de Dungeons and Dragons. También están las novelas estas del Elfo Oscuro. Y creo que la estás leyendo ahorita, Julio. Ah, sí, leí cuatro de las novelas. Pero cabal, ese es un personaje que está sacado de una campaña, me acuerdo, que hay un... todo el mundo subterráneo de los Dark Elves. Igual es una campaña de Dungeons and Dragons que puedes seguir hasta llegar a matar a los jefes de ahí, no sé. Ahí está todo, ¿verdad? Los Elder Scrolls también, ¿verdad? Los Dark Elves y todo. Pero los Elder Scrolls no son aparte. No son Bethesda. Esos son... Sí, pero... Pero de ahí salen. Pero los Dark Elves sacan un montón de todos estos personajes y todos estos... La misma Wizards and Warriors. Bueno. Eran... No, eso solo era juego, pero... Claro. Bueno, pero sí, esta cosa tiene una gran influencia, es uno de los pilares del geekismo, si hablas de juegos, y es el origen de un montón de juegos que disfrutamos ahorita. Todos los RPGs que juegan en consola y computadora basado en eso. Todo lo que quieras. Cualquier juego que vaya acumulando experiencia. Final Fantasy. Ahí tiene su origen. Fíjate que estaba buscando por lo menos tener una idea de cuántos libros tenía la serie, pero... Creo que, es que no. solo si te vas por campaña son miles, entonces... Tenía los Forgotten Realms, los Dark Sun, tenía un montón. Entonces, sí, que nos digan, vamos a empezar a jugar el otro fin de semana, no creo, pero... Bueno, pero y es bueno saberlo. Solo recordando lo que pasó, los otros geekos, la experiencia que tuvimos muy breve... Y una vez me mataron rápido. Le prestaron los libros, los tres libros, nos dijo, hey, pongámonos de acuerdo, juguémoslo, pero tenemos que revisar los libros primero. No, y nadie quería ser el master. Vos solo oíste que había que dar un libro, dijiste, no, vemos, después y se desapareció el libro. No, pero es que yo no me acuerdo si fue esa ocasión o fue antes o fue otra. Que me acuerdo que hasta fotocopiamos los libros para leerlos cada quien. Sí, esa era. Y al final nadie los leyó. Era demasiado esfuerzo. Para comenzar, los libros estaban prestados por una semana. Los tuvimos que fotocopiar. La fotocopia nadie la era fotocopia leer. Oficial. Sí. Igual que todos nuestros textos de la universidad. Si era legal poder sacarle copia a las hojas de los personajes y decir, bueno, ya ves. Puedes sacarle todas las copias que tú querrás. A eso me refería. Sí. Así que... De volada yo estaba medio entusiasmado de que pudiera intentarlo, pero nunca se cristalizó el tema. Una vez lo jugué nada más en la casa de un amigo mío, que era un brasileño, que nos dijo, mira, jugamos World World of Warcraft. Jugamos Dungeons and Dragons y que no sé qué, que no sé cuándo. Vaya, chico, démosle. Vaya, tenés que crear tu personaje. Me acuerdo que pasamos un buen rato. Solo creándolo. Creando el personaje. Y a mí con la primera pelea me mataron. Sí. Entonces, bueno, me mataron. Ahí ven cómo me reviven. Y me fui a donde el hermano de este Cher, que tenía la colección de Paquita. Yo leyendo a Paquita bien tranquilo, así. ¡Ah, puta, X-Men! ¡Oh, my God! Sí. Y usted haciéndose verga, así, ¡ay, que revivir a ti, comadre! Tenía que ver cómo lo revivíamos. No pudimos. No, nunca pudieron. Y creo que también me mataron rapidito y me fue a jugar a la Macintosh que tenía. O sea, tú, demos a la que me maten porque los paquines se ven buenos. Sí. Aquí estoy. Right. Sí. Así que, bueno, ahí estamos. Eso es Dungeons and Dragons. Correos, pues. No tenemos correos. No hay. ¡Qué conveniente! Que sí. Tenemos nada más a nuestro amigo Román Dodero que nos mandó este... Una portada. Entonces tenemos esta portada de un dragón. ¿Qué eran las portadas de los libros casi siempre? Que es cabal. De la... ¿Verdad que sí? Así eran los libros. No, de los... Pues se ve como un calabozo y tiene un dragón. Y, y sí. Y tenemos la otra portada que nos mandó nuestro amigo. Esa me gustó. Creo que más que esta. A mí me gustó también, fíjate. Que es donde aparecen todas las chicas. De la DC. De la DC jugando Dungeons and Dragons. Me acordé del capítulo de Dexter. Cuando jugaron Dungeons and Dragons y la Didi era la Dungeon Master. Ah, me gustaría ver. Bueno, está el episodio de Community también. Donde el de Big Bang Theory. Fácil, ese bueno. Big Bang Theory. Es bueno ese. Que ese termina cogiéndose virtualmente a la Jamie Farrah Fowler. A la Amy Farrah Fowler. Pucha, pero así, solo tirando dados. De está medio aburridón. Van en una cueva bosque arcoíris. Buenísimo, que mire ese capítulo. Cueva, bosque. Está como los túneles, no subterráneos. No, era un Dungeon Forest era la cosa, ¿no? Pero buenísimo. Es que se estaban peleando el Dungeon Master. Entre y el Dexter lo hace un hobby, ah, un toda hobby, la cosa. Sí. Es cierto, me acuerdo. Ah, aquí está la otra. Mira, en el Dungeon el vergo de árbol y cagado, la risa. Yo voto por esa. Alright. Yo voto por la del dragón. Yo voy con la del dragón, pero. Ok, dos y tres de las chicas. Que vamos ¿cómo entrenar chicas? A otro dragón? Alright, gracias a Luis, a Román y gracias también a Luis Ignacio Ballesteros y también gracias a los demás productores ejecutivos para este episodio. Javi Mora, Alberto Deras, Asdrúbal Jasso, Miguel Díaz Hidalgo y Luis Ignacio Ballesteros. Muchas gracias amigos por confiar en nosotros. Puede hacer un show para ustedes esta noche. Recordamos que también, si usted quiere también aportar al show, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, y se unirá al selecto grupo de productores ejecutivos. Selectísimo. Selectísimo. Hasta aquí llegamos nosotros, Mara. Pásenla súper bonito. Vamos a dejarlos con esta cancioncita porque no encontrábamos de dragones ni de dungeons, así que vamos a irnos con Test Drive, que es de la película How to Train Your Dragon. Ah, ok. No era de vehículos. No, ya hay relación. Sí. Sonó de repente como Fast and the Furious. No. Sí, claro. Nada más queremos decirles. Bye. Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos. Como siempre, diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Tenemos que ir rápido antes de que vengan nuestras versiones del pasado. estamos de vuelta rapidito antes de que vengan nuestras versiones del futuro, porque nosotros tenemos que arrancar el TARDIS para regresarnos al pasado. Pero antes, un chiste, pierde, amigo. Adelante. ¿Saben ustedes por qué a los hijos de Superman nunca los regañan en la escuela? ¿Por qué? Porque son supermancitos. Oh my God. Espérate. ¡Toma! Me dije que era pierde, amigo.